llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Me encantaría saber cómo se está escuchando esto, porque no tengo auriculares. Pero voy a hablar más fuerte, perfecto, más fuerte, perfecto. 16.05, 36.2, la temperatura, 43, la sensación térmica. No te estoy jodiendo, 43, tranquilo. La sensación térmica. Y el térmica. Tipo decía, va a llegar a 27. De ese no me hables. Ojalá. De ese sí, no está, se fue. Ok, primero sí. Se fue Clemente de vacaciones. Sí. ¿Sí? Después el Tucu se fue a Tucumán. Sí. Yo ya estuve en un programa de verano que se empezaron a ir de a uno y casualmente quedó la gorda, no sé, piénsenlo. Hola, ¿cómo estás? Bien, tenemos una cortina navideña porque sí, que no obviamente hoy a la noche que es Navidad, qué lindo. Hay, sería hermoso. Sí, sería hay ensalada rusa, hay vitetoné, hay un montón de cuestiones hermosas. Yo quiero saber hermosas. Qué hace este señor acá. No sé. Acá es el casting de Primos. Ay, la concha. Te mandó al primo. Mandó al primo. La película sería así, un ser de piso no confiable, sí. Que está obsesionado con Primos, sí. Y que los hace desfilar semana a semana y después los aniquila. Alguien que no tiene primos, como es mi caso. Básicamente, claro. Me dijeron, entra, te van a tratar genial. Sí. Y digo, bueno, me quedo acá un rato, ¿no? Vi Media la Luna, vi los sanguchitos de miga, ¿no? Me parece que es un ambiente de contención. No quiero salir, hace mucho calor. Y sí, le diría la felicidad al señor Diego de la Sala. Oh, como sí. Te dije, mayor gusto, sí. Y él dice, bueno, hola. Eso. No sé si decirle señor, ¿no? No, un híbrido, ¿no? Por ahí. El enorme Alexis Valido. Sí. ¿Planes hola. Para Navidad? ¿Cómo están? Yo voy a ir a lo de mi suegra. Bien. Con parte de su familia y con mi familia la pasaré el 31. Con bien, mis parientes, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en lo de su suegra generalmente? No, es un tranquilo, qué sé yo. En realidad pasa todo hasta las 12 de la noche. Cuando las nenas van a buscar sus regalos, que es lo más lindo. Sí. Y mientras tanto hay ensalada rusa y cosas por el estilo. Claro, sí. Lo que sí, yo sí. Me estoy preguntando es cómo es posible que los noticieros estén llenos de gente que se valió en Navidad y acá somos cuatro y nadie tiene un problema en Navidad, maestro. Sí, ya sé igual cómo se dice odio a mi suegra en el idioma de gente sexy. No, tranquilo, tranquilo. Sí. Yo la quiero mucho a mi suegra. Ella cree que su hija estaba para más, ¿no? Pero vos ya necesitas dos criaturas. Definitivamente. Pero vos ya necesitas dos criaturas, entonces me parece que está como ya claro, la esperanza se le fue. Tiró la sangre. Sí. Florencia, ¿usted qué hace? Florencia, sarcásticamente. Y ahora me toca agarrar Panamericana en un rato, esperando que no caigan piedras con ni 47 satanes. Grados. Con 47 grados y tres perras que llevo atadas. ¿Pero con por qué sus respectivos? Y porque tienen, no las voy a dejar solas y abandonadas. Aparte, ya se juntan con otros cuatro perros y crean una comunidad muy linda navideña de canes asustados. Eso explica que ya hayas venido vestida así con colores navideños y de árbol de Navidad. Claro, yo ya de acá salgo listo. Tengo el pelleto, el bueno, matambre. Bueno, claro, no, pero todo tiene que ser así. El pelleto es un tema nuevo. Ay, no se puede. Todos mirando a cámara. Señoría, ¿usted hace algo especial o simplemente se junta con la familia? San Martín Natal. Bien, qué hermoso. San Martín Natal. obvio que mi nos dio. Casa, a usted, a Bobby Flores, a Daniel Gómez Rinaldi. Yo voy a repetir los chistes. Totti Siliberto. ¿No? Ah, Totti Siliberto. Ah. Marquito Milinkovic. Bien. No sé quién es. Creo que acá hay un problema que tiene que ver con... Acá me dijeron que es casi... Y no lo digo por Clemente, ni por acá... Yo creo que él me va a ayudar en esta patriada, ¿no? Es la última esperanza lumpen de gente... Claro. Del mundo. Es casi un territorio hostil al fútbol o al deporte. Y a mí eso no me molesta. A ver, pero... A mí lo que me molesta es el orgullo de no ser. No hay orgullo. La no marcha orgullo. Del orgullo de no ser. No hay orgullo igual, No, no. No, el Contreras orgulloso no hay orgullo, hay ignorancia total. Y como me gusta hablar de temas que no sé. Terminemos del pan y circo de ver película de zombie, de película no. de... Está tirando contra nuestro sindicato. Terminemos de leer. Somos dos contra dos, habla, dale. No, Carlos es de Central, ojo, Él dice que es de Central. ¿Qué tenés para decir ahí, Bueno, tengo para preguntarte qué sentís cada vez que año a año, cuando se cumple esa fecha mágica... 19 de diciembre. Mira. De algún modo se recompone esa situación y le pedimos que haga la palomita. Tanto Pedro Poy. Hoy por aquel partido donde Pedro Poy justamente hace el gol de palomita frente a... Mentira, se la está diciendo. Newell's. ¿En la instancia? ¿En qué instancia? ¿En qué estadio? Final, ¿en qué estadio? Semifinal era, ¿no? Sí. ¿Y en el estadio de...? Tenés un ano contra la ciudad, ¿no? Porque se señala abanderados. Como abanderados. Hoy cumple 123 años Rosario hoy. Central. Ah, no. Hoy la institución. Ah, hoy como Lemmy. Como Lemmy. Hoy, hermoso. Sí. Si me permitís, sí, digo, sí, sí. Esto para es ir terminada, para ir cerrando. No, a mí me gustaría, yo tengo la fantasía, como esa fantasía femenina, ¿no? De hacer volver al homosexual al terreno heterosexual. Sí. Lo vamos a curar. ¿Sabe que yo te curo? Yo tengo la fantasía de... ¿Cuánto tiempo le pones? E igual tengo la fantasía de hacer volver a Calori un lugar donde nunca estuvo. Claro. Por lo cual no sería problema. Volver. No. Sino ir. Sí. Ir hacia un lugar que me parece... es mucho mejor, porque te estás perdiendo algo. Ya sé, pero tengo un problema. Soy de una familia futbolística. O sea, toda mi familia jamás vio fútbol. O sea, es como una cosa que no había, ¿entendés? Claro. Es como que, no sé, sos de una familia vegetariana. Nunca comiste en un McDonald's, digamos. Bueno, así. Pero había. Hay un deseo. Y los compañeritos del colegio. En general los discriminaba los padres. Claro, porque tus papás tampoco escuchaban Bursum, ponele, como se llama esa banda, nórdicas. Bien, es cierto, sí. Claro. Es un acto de rebeldía. Vos decís que como acto de rebeldía adolescente yo tendría que haberme hecho fan del fútbol. Claro. Yo de aquí al fin de semana te voy a leer un texto que te va a hacer sentir muy mal. Mucha culpa te va a dar y vas a decir, estoy haciendo por lo menos una cosa mal. Tengo que... ¿Viste el texto ese de cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber? Lo que es la soledad. Walter Vargas. Si nunca te agarraron mal parado. No, es Walter Vargas, perdón. Walter Vargas. No, es algo de eso de literatura futbolística donde los hombres se ponen sensibles, ese espacio que tienen para... Sí, claro que sí. No, chicos, cortémosla con esa también. No tengo problema, pero lo podemos hacer antes del jueves que tengo terapia. Así ya lo charlo ahí, ¿viste? Cómo no, te prometo. Qué hermoso. Sí. Sí. ¿Qué podemos hacer? Podemos poner música, ¿no? Este es un programa de una radio trucha, ¿no? Me vi el refresco y sí, está, y me quedé está sudando como, la botella. Voy con una botella que parece una foto publicitaria. Estoy conociendo el terreno en mi semanita de atrás. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Esto bien? Esto no era nada. Esto ahora sí. Esta fue Vale. Esta fue Vale y nos está haciendo creer que somos nosotros. Los Rolling Stones, amigos. La edad de la tierra, si los sumás a todos, estos son los Rolling Stones, Tumbling Guys. Y lo pisé. Ah. los de White Stripes, que primero eran hermanos, después eran marido y mujer, y después no sabíamos qué carajo eran. Ex marido. Ex marido y mujer. Era re aburrido, ¿no? Al final. Era al final un embole, sí, era un embole, ¿no? Sinceramente, de White Stripes, Iggy Thumb, creo que se pronuncia así, y si no se pronuncia así, la verdad, lo siento mucho. Vamos a una tanda después de ella, el señor Diego de la Sala. te vamos a aplicar el lo que se denomina habitualmente el test de Cooper, ¿no? No, pero que no, yo lo hice en la secundaria esa. Pero no te asustes, o no del todo. No tiene que ver esto con la resistencia física, ¿no? Sino con el test de Héctor Cooper, sería en este caso. Sí. Ah. Que es para saber en qué nivel estás, sí, a la hora de este viaje que intento puedas hacer en estos días y te vengas un poquito para el lado de los futboleros. A ver si tenés una base, ¿no? Los primeros palotes, y bueno, será un test donde hay un par de preguntas que me parece son claves. Me siento en la primera consulta de nutrición. Podríamos integrar a ver cómo Fiorella también. Sí, yo. Sabe de ¿Querés venir? Ay, no sé, ahora tengo miedo. Dale. Vamos a ver cuando lo recuerdo. Elvis de niño era rubio. Con el tiempo el pelo se le oscureció naturalmente a castaño y de adulto se teñía de negro. Gente sexy. El fanatismo por el rey no se mancha ni se tiñe. Si brindas con champán con dos modelos suecas. O si tomas Anana Fish con tu tío Osvaldo. Que tengas una muy feliz Navidad. Es el deseo de Rock and Pop, Rock and Pop. Vive. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Este es un hecho histórico en la mecánica. Producto del amor entre una máquina expendedora de Pepsi y un cajero automático, nació una botella con etiquetas que valen Pepsi pesos. Nos encontramos acá con el primer mecánico obstetra de la Argentina, Mario Jiménez. Cuéntenos, señor, ¿qué nos puede decir de este nacimiento? Bueno, ante todo, buenas noches. Como todo bebé, esta botella ha traído un pan bajo el brazo. Tiene una etiqueta de un Pepsi peso. No puedo seguir, estoy muy emocionado. Ahora todas las etiquetas de Pepsi están pepsificadas. Valen entre un Pepsi peso, 75 y 50 centavos. Usalas en los comercios adheridos para pagar todo o parte de tu compra. Pepsificate. Válido en comercios adheridos en Argentina del 12 del 11 al 28 del 12 de 2012 o hasta agotar el monto máximo de canje de etiquetas. Lo que ocurra primero, bases y consultas en pepsificate.com al 0800-222-2372. Rock and Pop 95.9. Revista Genios te trae toda la diversión en estas vacaciones. Cada lunes te regala un super juego de tablero de Cartoon Network. Una colección de 9 entregas con tus personajes favoritos. Para que te diviertas en familia y con amigos. Ya está en tu kiosco la primera entrega, Misión Omnitrix. Rescata a los alienígenas y gana la super misión de Ben 10 Omniverse. No te pierdas la entrega número 2, Amigos al Rescate, con Finn y Jake. Pedila en tu kiosco. Genios. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Volá con la mejor conexión Arnet Wi-Fi. Ahora con Turbo 10 megas. Mirá películas y videos. Conectá múltiples dispositivos. Escuchá música y jugá online. Todo a la máxima velocidad. Contratá Arnet Wi-Fi con Turbo 10 megas a solo 110 pesos por mes. Los primeros 6 meses. Pedilo al 0800-555-9999 o contratalo por la web y extendé la promo a 12 meses. Arnet. Internet en todo. Válido del 1 del 12 al 31 del 12 de 2012. Consulta cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones en arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. Lísimo de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cui 30-63-94-53-73-8. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Santiago Calori. Hola. Co-conductor de Gente Sexy. ¿Qué es, Riquelme? Gente Sexy en la Rock and Pop. 16 y 23, 36.2 la temperatura y la sensación térmica, ni te la cuento porque no la querés saber. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Sé que el licenciado Rolón, sí, dice habitualmente, si no hay angustia, no hay terapia. Ajá. Entonces lo primero que necesito saber es, si a vos te angustia esta idea de estar perdiéndote algo tan maravilloso como el fútbol, ¿no? Lo más importante que hizo Dios. No, pero me angustia estar pasando por este momento igual. Exactamente, puede llegar a servir. Por ende, estaría bueno, ¿no? Claro. Un poquito de, no sé si acercamiento, no sé si es la palabra, no sé cuál es la palabra, pero necesito, me da curiosidad de verdad, saber con quién estoy hablando. Okay. Yo te puedo hacer una breve introducción, si querés. En unos Reyes, yo también, pero no estoy interesado. Cuando yo tenía 8, unos Reyes me regalaron una pelota de fútbol. Yo era tanto que me fueron a comprar un regalo a la tarde. Habitualmente es como el rey tío, es el claro. es el negro Baltasar que no se resigna. Terrible. Podría, si me permitís, ¿no? Y te pido, sí, por favor, que me ayudes. Te ayudo. Creo te que ayudo. Ese es el concepto. Sí. ¿Podrías completar la siguiente frase? A ver. Centro atrás es... Foul. No, no, pero vamos a hacerlo con opciones porque esto no... Ok, centro atrás. Sí. ¿Es gol seguro? Centro atrás. Defensa mal parada. Centro atrás es medio gol. Centro atrás es medio gol. Me ¡muy bien! Bien. Por favor, pero si le soplan lo vamos atrás a tener que descalificar. Sí, ¿puedo empezar preguntando qué es centro atrás? El centro atrás es eso que deviene de un desborde. Ajá. Me hace preguntar qué es un desborde. Sí, está muy complicado. O sea, bajemos. Después vas a preguntar qué es un delantero. Pásame la segunda a ver si lo gano por puntos. Bueno, no miro a nadie. Penal bien pateado. Necesito opciones para mira, todo. Mira, sí, no, se esfuerza, estoy esperando me la lo pregunta. Como. Sí. Me da una ternura. Estoy esperando la pregunta. Hasta ahora hiciste solo una afirmación. Penal bien, ¿cómo era? No, no hay pregunta, es completar la frase. Ah, disculpe. Penal bien pateado. Sí, es gol. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Común. Bueno, bueno. Son... Pero todavía se discute porque hay una idea que se puede patear muy bien un penal. Y dar con la pericia del golero, del portero, del arquero. Y claro, igual no es gol. La cara. Es impresionante. Está aprendiendo de verdad. Ya se aburrió. No, es impresionante. ¿Podrías ordenar sí. de menor a mayor en cuanto a las calidades sí. a los siguientes futbolistas? Sí. Rolando Schiavi. Sí. Lionel Messi. Sí. Mario Van Emmerak. Sí. O... podríamos tirar, no, sé que de central le quiero tirar un centro a uno que conozca seguro. El nombre de pila de Galoni te lo Hugo Galoni. Hugo Galoni. Entonces tenemos a Rolando Schiavi, a Lionel sí. Messi, a Mario Van Emmerak, que bien podría llevarse Baño de acuerdo a cómo sí. le pegaba la pelota. Sí. Ya te estoy ayudando. Sí, y a Hugo Galoni. Sí, me suena que. De menor a mayor. De menor a mayor. Me suena que Galoni es rústico, ¿no? No. No es rústico. No, okay. Entonces el otro, el Baño ese. Mario Van Emmerak. Sí, lo pondrías cuarto. Como. Lo pondría cuarto. Ok, después. Pondría segundo a Mario, a Hugo. Estamos bien, ¿no? Está bien, sí. Pero te falta el tercero. Sí, acá. Pará, déjame pensar un segundo. Sí. Schiavi y Messi. Sí. ¿Estoy bien? Messi. ¿Sabés quién es Messi? Sí, es sí. el muchachito ese. Sí. El que comió mucho yogur y que tuvo un pibe ahora. Le gustan más las sociales. Está anda en esa. Bueno, no está mal. No, yo no. tengo una pregunta. Yo los que se casaron con putas los conozco a todos. Le mandamos un saludo a algún delantero de Catania, no voy a decir cuál. Ascenso, sí. ¿no? Cancha de ascenso. Sí. ¿Dónde queda el vestuario local? A, en donde efectivamente dice vestuario local. B, fuera del vestuario local, acompañado de un señor gordo de campera. C, en un cuarto un poco oscuro donde convive la terna arbitral, la policía, el comisario de seguridad y efectivamente los jugadores del equipo local. Me gustó mucho la del gordo con campera. Estoy en lo correcto. Si no es gordo no vale. Claro. Tiene que ser gordo. Han echado campera. A flacos, aún con campera. No, no engordaban a tiempo. Porque no daba con las normas IRAM. ¿Es el gordo con campera? Era la C, pero también puede ser, okay. Claro. Faltaba el ingrediente de la policía. Y yo te veo bien. ¿Sabés qué veo en vos, sí. Calito querido? Una persona muy inteligente, un tipo muy lúcido, que gusta, que goza de la sí. idea que los otros piensen que no, yo de fútbol, de deporte, nada, esto. Yo, esta cosa de 22 personas corriendo detrás de una pelota. No, pero no es intelectual, ¿eh? No, me sale, no me refiero le puse a eso. Garra, me pero el gráfico una vez. Me no, parece, garra, pero me parece que lo disfruté. En un punto te das como cierta excitación. La cara del otro, verle la cara al otro. ¿Sabrá qué mundiales no ganó Argentina, por ejemplo? Entonces, ¿cuál ¿sabrá ganó? Cuál es, claro, ¿cuáles ganó? ¿Cuáles ganó? Sí. ¿El 86? Sí. Sí. ¿El 90? No. No. El 90 no lo vi. ¿El 86? ¿Y? ¿El 78? El claro. Sí, claro. Sí, disputó algunas finales más. ¿En el 90? Sí. ¿Y en el 82? No. Allá lejos y hace tiempo, mira. ¿32? No queda, se nos fue hace no mucho tiempo el último player vivo, ¿no? El que pero. Estaba vivo, ya no lo está, ¿no? Que claro. esté cuidado. Un del de 1930. Pero qué lejos. Jugaron la final Argentina y Uruguay, ganó Uruguay 4-2. Sí. Sí. Empataron 2-2, fueron al alargue, sí, y ganó Uruguay 4-2. Ese fue el primer mundial, ¿no? A mí lo que me pasa con esto es como, ¿viste cuando una novela estuvo todo el año y capaz te enganchás en octubre? Tengo esa sensación como que no voy a entender nada. Claro, quinta temporada, ya tenés que saber quiénes son todos, ¿no? Y luego me encantaría reformular esta cosa de que puede ser de central. Sí, pero es porque es como el sobrinito fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Camiseta, pero todo. A mí me gustaría llevarlo a pasear con un globo de central y un globo de chaca en la otra mano, si no te molesta. Quiero no tengo que sea, problema. Pero de aquí al fin de semana un poquito de chaca también. Bien. Yo, a mí lo que me pasa, yo me hice central simplemente para molestar a mis únicos dos amigos rosarinos que son de Newell's. Bueno, pero ves que ahí está, te gusta fastidiar, claro. Te gusta fastidiar. Y vos sabés que a la hora de decir no me gusta el fútbol, estás fastidiando a mucha gente. Fui de San Lorenzo, claro, en un momento. Hace ¿por qué? Un año, no pero, sé. ¿Por qué? Para tener una respuesta. Pero la gente, es mucho más difícil decirle un cuadro a alguien y un cuadro anodino como Rosario Central. No, ¿cómo anodino? Digo, en Capital no le importa a nadie. Los dejo, muchachos. Buenos Aires es como decir soy de Chaco Forever, no le importa a nadie, Rosario. No, pero entonces, es que dale ahora la repregunta. ¡No! ¿Sos de Rosario? No. Listo, se terminó. Si decís soy de Boca, de River, de no sé qué, empiezan como charlas y es mucho peor igual la charla cuando decís no soy de ningún cuadro. Sí, eso es por peor. Eso opté por hacerme de un cuadro, está, simplemente para tener una respuesta. Desde tu lugar es como cuando te tocan a la mañana para venderte los libros que hablan del señor y sí, demás, claro. Sí, sí, que sí. Lo peor que uno puede decir es no quiero. Yo uso Adoramos a Satán, en general funciona. Otra que funciona es, ya soy del tuyo, papá, tocale a otro, esa yo la uso, sí, pero de sí, verdad sí, que la uso. ¿Sabes qué? Compartimos esta idea, conmigo no ya no tenés que tocarme el timbre a mí, tocáselo al vecino. Igual algunos sí, ya se avivaron, por ejemplo los de las tarjetas. No te crees, te hacen shopping, preguntas como estas, sí, a ver en qué nivel estás. Sí, en lo de los shopping que te venden las tarjetas de no sé qué, yo he probado, decir, no, ya la tengo. Ah, sí, tenés, ¿qué número de socio tenés? Porque te podemos hacer otro, no. Así no. Sí, así no. Para mí estás en, de verdad, estás en un buen nivel. Pues tengo esperanzas, en una semana para puedo nivel llegar a aprender. Yo creo que este para chico nivel inicial está muy bien. Dos veces a la cancha y le sacamos un insulto al árbitro. Sí, sí, sí. Para mí no está absolutamente destruido. Y acá el viernes que viene, más o menos, por ejemplo, saber quién era Norberto Madurga. ¿Voy a poder llegar? Sí, sí, cómo no, Madurga, qué lindo. Aparte, qué lindo, es increíble que saque esos nombres. ¿De dónde los sacás? No. De canciones de los tuyos. No, es porque sí. No, gente que conozco, no puedo hablar ahora. Por ahora estoy como que te abrí el capot del fútbol, sí, y te dije, ¿quién te hizo esto? Pero hay arreglo. Come with me, Bandera, now. Take it down. Quiero a mi bandera. to scare you now. Right! I'm going to move and move and skip my hip and make a little girl slip when they think of a big ball mom. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do ka-ka-na-ka-ding-ka-day all day long. I'm going to make them try to remember Nazi dread. Sumo haciendo que me pisen, una canción hermosa que casi parece navideña, ¿no? En instantes Darío Stanzreiber, que vino vestido de Papá Noel Trosco, ah, es decir, míralo, vestido como siempre, pero con la barba crecida, que nos va a arruinar seguramente la fiesta más querida por todos nosotros, que somos gente creyente, estamos yéndonos a hacer un pesebre viviente. Cariño. A las 11, Beatle Tonic. A las 12, sí. Y a la 1, Rock and Roll. Feliz Navidad para todos. Es un deseo de Rock and Roll. Todo el rock. Vive. Rock and Roll. Espacio publicitario. Está perfecto. Vuelvan unos seis meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja. Me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Comprama llega a Gualeguaychú 2013, el carnaval del país. Del 5 de enero al 2 de marzo, viví la fiesta más buena onda de todas con amigos y Brahma. Presenta 7up, invita a Flecha Bus. Brahma. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hace un tiempo atrás, en Gente Sexy, pasaba lo siguiente. Canciones para salir del closet. Sí, no se mientan, chicos. Todas las semanas sacan el Palo Ranking, muestran secretos oscurísimos y se queman. It's ready, man. ¡Aleluya! ¡Come on, go! See that girl, watch that scene. ¡Para! No me pares, que me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo. ¡Para! Clemente Cancela, Santiago Calori, Gente Sexy. De 4 a 6 de la tarde. Rock and Pop, donde el rock vive. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo como buena salamandra te la hago simple. Cuando tengas calor, haces un huequito en la tierra y te enterras. Si querés bajarle un grado, bajas un metro y ahí vas midiendo. Capaz en una buena hora de calor hasta descubrís petróleo y se te resolvió la vida. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada. La forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. AC/DC Live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. 100 minutos de rock. Nuevo CD doble grabado íntegramente en Argentina. Live at River Plate. Disponible ya es Sony Music, la compañía de la música. Fin. Espacio publicitario. Utopians interpreta a Gente Sexy. Una canción navideña, sí, ¿no? Es del sí. Animal ese marrón de el, la nariz, sí, alce reno Nevada, va queriendo, no sé. La cosa va queriendo bien, y le mandamos un beso grande desde acá a quien programó esta canción, el señor Lucas Fabro, que hoy no vino a la radio porque está envolviendo regalos para Papá Noel, su otro trabajo, ¿no? está con nosotros el enorme, el amado, el nunca bien ponderado, como diría Berugo, Darío Stanzraiger. La pregunta es, ¿alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero vos. Belleza, muerte, amor, religión. ¡Ay, Dios mío! El tiempo, el mal, la verdad. fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stansriver trae a gente sexy para que charlemos, perdón, filosofemos, bien, y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. Hola. ¿Cómo le va? Él viene a luchar contra la Navidad, pero le pusimos cortina navideña. Sí. Y le trajimos acá un defensor de la Navidad, ¿no? Sí. ¿Quién es el defensor de la Navidad? Lo tenés sentado a lado. ¿Cómo te va? Mayor gusto. ¿Quién es el defensor de la Navidad? No, no, perdón. Yo no soy un defensor de la Navidad, ni de Papá Noel. No, no, ni de... Ah. O sea, un poco sí, lo que digo es... ¿Te estás boicoteando acá? No, no, no, yo voy, no, dijiste, lo voy a hacer cagar, no, no, dijiste en el pasillo. Bueno, sí. Es que no me dejan... Yo vi un Twitter hoy que me asustó un poco, un tuit tuyo. Epa. Donde sospeché que la columna de hoy venía de, en un punto, malondear a Papá Noel. Claro, ya no la Navidad, sí, sino... Papá al señor, Noel. Al viejito pascuero. Entonces, sí. Yo tengo el as en la manga de ver qué decís de Papá Noel, porque recuerdo, sí, que hablaste bien de Bilardo alguna vez. Entonces digo, si alguien que habla bien de Bilardo habla mal de Papá Noel, señores, como decían las bisabuelas, se han perdido los valores. Pero una vez dicho esto, toda la columna es tuya. Bueno, pero no vamos a hablar de Papá Noel, lo vamos a tocar de costado. Me interesa, sí, el tema de las fiestas. Okay. Y de cómo y de cómo impactan las fiestas en nuestro cotidiano. Les propongo hablar primero de la Navidad y, okay, después de Año Nuevo. Bien. Quería saber si festejan Navidad. Sí, levemente. Leve. Sí, te compro el turrón, el regalo, envuelvo todo, sí, hacemos todo, sí. Pero hoy a la noche vos tenés, un encuentro de Navidad. Sí, obvio, obvio. ¿Y por qué? Ey, porque es divertido. Si me dijeras que vamos a festejar el día de los Wookiees, yo te lo festejo también. Bueno, sí, con más razón vos, ¿no? Con más razón. ¿Y vos, Calo? Yo sí, pero es una excusa, qué sé yo, te juntás con una gente, te ves amigos, yo veo más amigos que familia. O sea, no hay... Casi no tengo familia, entonces me junto con... Ay, no, Calito querido. No, casi que pidió a Papá Noel familia. Tengo una Navidad desahuciada, soy de familia pequeña, entonces en general nos juntamos, gracias. Viene mi amigo Rafa, que es judío y nunca la festejó. Viene mi amigo el niño, que se divorció recién. Y viene mi amigo Wey, que la mamá se toma un Alplax a las 10 y se le vio hasta el día siguiente. ¿Qué querés que te diga? Es la Navidad que tengo. Lindas historias. ¿Y vos, Diego? Y yo, hasta las 6 de la mañana de piso. Me gusta. Me gusta, es algo que... Pero no sé muy bien por qué, pero... ¿Acaso no festejamos también la vida y no sabemos para qué es? No, me macheteé, sí, un montón de frases de Sófocles. Sos montaner. Me macheteé a todos Sófocles. Igual hay un abismo entre una cosa y la otra, porque, digamos, de algún modo la Navidad implica una fecha, sí, de calendario instituida por una de las tantas religiones que hay en el mundo occidental, la más importante, si quieren, en cantidad y en implicancia. El líder, como el tiene líder. Claro, bueno, digamos de alguna manera que sí, sí, que lidera el rating de más o menos, pero no tiene importa. Pero ha tenido una influencia fundamental y que data esta festividad, su rito, de una historia, ahora vamos a tratar de laburar eso, pero de una historia que ocurrió hace 2012 años, sí, y que sin embargo sigue viva en plena hiper alter o postmodernidad, uh-huh, en cada hogar hipertecnológico, hiperconsumista, donde estamos festejando la narración de un relato que se supone que sucedió hace 2012 años, donde todavía no había heladera, ni electricidad, ni luz de noche, ni enchufe, ni ladrillos. Ni mil ladrillos. Sí. O sea, estamos hablando realmente de que pasó muchísimo tiempo y sin embargo ahí hay un rito que todavía se sostiene, ¿no? ¿Por qué? Es más, y una pregunta tal vez peor, digamos, se supone que vivimos en una sociedad, la Argentina, y, sí, si no quieren la Argentina, la sociedad moderna, democrática en la que vivimos, que es fundamentalmente una sociedad secular. Sí. Quiero decir, no es una teocracia, no vivimos en una sociedad religiosa, la ley no es ley religiosa. Okay. Y nuestra constitución avala fundamentalmente la libertad de culto, pero sobre todo la escisión o separación del Estado de la religión. Entonces, ¿por qué se festeja Navidad como un feriado nacional? Pero ¿por qué no...? Ah, ya entendí para dónde iba. ¿Es una pregunta? Claro. Sí. ¿Pero por qué no habría de festejarse la Navidad como feriado nacional? Digo, a ver, yo no soy nada creyente, pero sí, me parece como... Está bien, es una opción, te hacen regalos... comés pan dulce, ya está. Digo, no hay que preguntarse tanto las cosas. Pero podríamos... Perdón. y me dejas sin trabajo, ahí directamente. Está, pero podríamos instituir, no sé, el día del nacimiento de John Lennon. Por ejemplo. Claro, ¿sí? Bueno, pero... Pero bueno, hacer el marketing a eso y vamos en esa. Yo no tengo problema. Es solo una cuestión pero de marketing. Es solo una cuestión de marketing, porque se supone que los Beatles, según decían ellos, eran más famosos que Jesucristo. Bueno, pero no les pasó al final, mirá lo Ringo. No. Bueno, no el día Paul, de Ringo. Parece de Marilina de... Rospol ahora. Bueno, aquí entiendo también es que un Estado, digamos, que se autodice católico, apostólico y romano, ¿no? Desde la Constitución. Caray. Entonces, de hecho, qué sé yo, el 8 de diciembre también es feriado. Claro, el Día de la Virgen. A partir de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, sí, claro. ¿No? Eso debe pesar. Eso pesa mucho, porque la Constitución argentina fue como sacándose de encima los distintos residuos, digamos, que venían de su... identidad religiosa, le quedó uno, ¿no? Hay un artículo, el 2, donde todavía dice que el Estado profesa, creo, no equivocarme, el culto católico, y esto en gran parte es muy discutido porque desde ese lugar lo que se hace es todavía subsidiar gran parte del trabajo de las iglesias, algo que está muy cuestionado. El presidente ya no necesita ser católico y otras cosas, pero realmente el Estado argentino, como parte de una sociedad democrática moderna, no debería tener tanta influencia, incluso en lo ritual, de la religión. La pregunta es por qué. Ahora, sí. Digo una cosa, seriamente, digo, fuera de lo que dice la religión y fuera de lo sí. que supone, festejamos 24 de la noche y demás, que digo, es un ritual cristiano en algún punto, ¿qué porcentaje de gente realmente lo festeja como un ritual cristiano? ¿Y qué porcentaje de gente, sinceramente, le chupa un huevo, se pone en pedo, se rompe una cañita voladora en la cara y termina en Santa Lucía? Me parece que hay como una... Me parece que gran parte de la gente es como una excusa simplemente y no está tampoco. Me encanta cómo lo encarás y me parece que eso es lo que hay que trabajar, porque de hecho, ¿por qué se eligen esos ritos y no otros? Y además, aunque yo acuerdo con vos que la mayoría no hay, o sea, salvo en las lecturas más literalistas o más ortodoxas de la Navidad, nadie hoy está festejando de manera literal, repito la palabra, el nacimiento del niño Jesús como encarnación del Verbo Divino. Claro, no, me parece no. Que no es esa. Creo que si les preguntaste, tiran los Reyes Magos, tiran cualquier cosa. Se tiran cualquier cosa. Y sin embargo, es esa festividad la que sirve de encuentro familiar o de amigos y no otra. Entonces, lo que quiero decir es que qué loco, ¿no? ¿Cómo se va constituyendo nuestra identidad moderna que nos decimos a nosotros mismos que de herencia religiosa no tenemos nada y sin embargo hay una fuerte influencia de lo religioso, pero que no tiene que ver con la religión entendida como paradigma de la verdad? No es porque creamos en Jesús, es porque la religión, entre otras cosas, también genera este tipo de mandato, que es un mandato, a mi entender, que hay que recuperar, que es el mandato del encuentro, el mensaje de la Navidad, que es ese mensaje que se pierde en cada tarjeta de crédito que pasa por un shopping y entiende que la Navidad pasa únicamente por el hiperconsumo. Bueno, pero yo tengo amigos judíos, negros no. No, negros no. Yo tengo unos japoneses y con eso limpio amigos todo. Amigos judíos sí. Y que se suman a la mesa navideña, claro. Lo que, y de otras religiones de ella, lo que hace que por ahí no, si digamos, si profesaran activamente la religión judía como la religión católica o cualquiera, podrían no sumarse, pero como estamos todos más o menos surfeando, sí, en la cuestión más cultural y del encuentro que de la significancia real o religiosa, me parece que ya ha trascendido. Y ahí va a haber que empezar a hablar de Papá Noel también, ¿eh? Y claro, sí, es, ahí un, sí. Ahí es un as. Porque es un as, ¿por qué? Porque más allá de la figura, Papá Noel es un personaje como lo es Don Quijote, o como lo es Dios. Personajes. Sí. Protagonistas de distintos relatos que nos constituyen. Nosotros, sí, somos constituidos por los relatos. Somos textos. Digo, más allá, ya no tiene sentido preguntarse por la existencia real o no de Dios, de Papá Noel o de Don Quijote. Digo, cualquiera de nosotros podemos visualizar algún personaje que nos rodea y decir, mirá, qué quijotada. O sea... Pero no decimos que Papá Noel era... No, sí, pero está presente la idea del milagro. Sí. Pero quitándole toda esa cosa normativa, toda esa cosa dogmática, digamos, estamos todo el tiempo a la espera de un milagro que puede ser, que la pelota, te escuché recién en tus clases, sí, de fútbol, no, que la pelota entre o no entre al arco, o que pasen, nada, la luz vuelva cuando tenga que volver, digo, esos milagros cotidianos, la idea de los milagros, es una idea completamente antimoderna, digamos, la ciencia y la técnica hace años que se han instituido como discurso sobre la realidad y la espera del milagro. A mí me pasa ahora que estoy con problemas de internet, que me entra y me sale la banda ancha, con está total... en la espera del milagro. Mete una denuncia gravísima, Darío Stanfraglio. Partido capitalista. Con total arbitrariedad. Impresionante. De repente, miro la lucecita verde que no se está, que tiene que estar encendida. Si te cae el modem, me pasa lo mismo. Miro la lucecita verde y digo, por favor, que se prenda. Entonces, hay una estructura, te diría, estúpida en mi psiquis, que espera el milagro. Y hay algo de eso en los relatos que nos constituyen. Digo, somos hijos de relatos más que hijos de verdades. ¿A qué voy con todo esto? Estaría buenísimo empezar a despegar lo religioso de lo verdadero. Lo religioso va por otro lado. Lo religioso nos tira mensajes, algunos chotos, otros copados. Está en cada uno de nosotros ver cómo lo vamos llevando. Pero acá hay dos mensajes que me parece hiper recuperables de la Navidad para todos: cristianos, judíos, musulmanes, ateos. Uno es el mensaje de la, digamos, de la mancomunidad, de interrumpir el tiempo lineal. Che, juntémonos esta noche. Ah, pero vos decís más como juntarse los domingos. Como vos lo dijiste. No te hagas, vos dijiste eso. Vos dijiste que festejás la Navidad porque te juntás. Sí, pero a mí me gusta la idea del señor vestido de rojo en un trineo con enanos, con animales que vuelan. Bueno, pero... mucho los enanos. No conocía esta faceta. Está buscando un señor vestido de rojo. Por favor, ¿dónde hay uno? Es un relato, un relato de los tantos relatos que te pueden enganchar o no, pero digamos, hacen a tu manera de vivenciar la Navidad. El otro que me parece fundamental rescatar es la idea de la historia de Jesús, que nace en un establo. Jesús desapegado. No es joda esto, yo sé que me sale la trosqueada, ¿no? Pero no, tranca, Jesús tranca. En el establo. Sí. Jesús, digamos, que no está pendiente... Era la clase trabajadora, estás diciendo. No, porque no había clase trabajadora en el sentido capitalista en ese momento. Pero claramente, digamos, no está con los ricos... que lo adoran desde la magnanimidad y la lujuria. Es la imagen del desprendimiento de lo material. Es la idea de una pobreza, pero no como algo negativo, no pobres porque hay ricos y ricos que someten a los pobres, sino pobreza en el sentido de, digamos, de desprendimiento, ¿no? De la idea de por dónde pasan las cuestiones de la vida. Recuperar eso es importante en tiempos donde para nosotros hoy la Navidad pasa por ir al shopping a comprar regalos. Le queremos avisar al público que Darío Stanfraiber, ni bien termina esta columna, se va a subir a su bicicleta y va a ir a cagar a pedradas en McDonald's de 9 de julio, probablemente el sitio más pedreado por troscos en la historia de la humanidad. A ver, acá en Twitter alguien dice que los rituales confirman la identidad. Claro. Absolutamente. ¿Cómo desarticulamos eso? ¿Cómo le digo a la abuela? No, abuela, festejamos el 28 porque estamos festejando festivos. El 28 festejamos el Día de los Inocentes, que es el día que mataron a todos los niños inocentes. Porque Herodes creía que entre ellos estaba Jesús y los liquidó a todos. Y nosotros lo festejamos haciendo jodas. ¿Entienden? Claro, sí. O sea, ahí tienen un ejemplo. Los rituales, como dice acá el que tuiteó esto, confirman la identidad. Pero tanto la identidad como los ritos, por suerte, se pueden resignificar. Yo creo que el gran problema de los ritos, e incluso de la identidad, es el dogmatismo. Creer que la identidad es una, tipo, sos cristiano, no sos cristiano... sos mujer, no sos mujer. Digo, la identidad es una búsqueda abierta, y los ritos también. Entonces está en nosotros la resignificación de los ritos. Papá Noel, de hecho, era una figura que no existía en los primeros conmemoraciones que se hacen de la Navidad. De la Navidad, en los primeros. Ingresa en... Te la vas a fumar bolas. Ingresa en un momento. Ingresa en un momento de la liturgia. Claro, de hecho, tiene un origen más pagano que cristiano. Sí, ¿qué querías decirme, Calori? Perdóname. Quería decir primero que vamos a ir a música ahora, instante, y seguirla después. Y no me acuerdo qué te iba a decir, pero te quería hacer una pregunta yo a vos, que vos, en tu casa, ¿qué onda? ¿Festejás Navidad? Obviamente. Obviamente. feliz Navidad. Niño, señora o señor, les desea rock and roll. Por eso les aconsejo, pase las fiestas en paz. Y si usted tiene tanta suerte de poderla colocar, no olvide usted el profiláctico, ni tampoco este día. Está perfecto. Vuelvan unos seis meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja. Me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Comprama llega a Gualeguaychú 2013, el carnaval del país. Del 5 de enero al 2 de marzo, viví la fiesta más buena onda de todas con amigos y Brahma. Presenta 7up, invita a Flecha Bus. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, croquetas de pan casero, pan de pizza, fainá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283, 4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Con Claraneo descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook /Skullcandy Argentina. Seguinos en @SkullcandyARG. Skullcandy Rock and Pop Official Headphones. Un ángel, una princesa, una leyenda, una banda, Mario Rock y sus pájaros de la noche. Después de tocar los puertos de Baladero, Ramos, Rosario y Tandil, despiden el año en Groove. 29 de diciembre, 20 horas puerta, puntual, anticipadas 30, con disco o remera 60, en La Fusa, Locuras y los lugares de siempre, o en maviorock.com.ar. 29 de diciembre, Mavi Rock en Groove. AC/DC Live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. 100 minutos de rock. Nuevo CD doble grabado íntegramente en Argentina. Live at River Plate. Disponible ya. Es Sony Music, la compañía de la música. Velo Music presenta Miranda, Luna Magistral. Dos CDs más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral en CD, DVD y formatos digitales. Velo Music. Presentación 7 de marzo a las 21 horas en el Teatro Opera City. Entradas a la venta por Ticketek. Fin. Espacio publicitario. Si tenés Twitter y no sabes por qué seguís a ciertas cuentas, te quedaron. Es hora de que te preguntes lo mismo con nosotros. Twitter.com/gentesexy-959. Toda la info del programa y la lista de canciones al instante. Como el minuto a minuto, pero sin estrés. @gentesexy-959. En cualquier momento te llega un DM de no coger. 17:10. la noticia en TN que dice: en Santiago del Estero ahora 41 grados de sensación térmica. ¿Qué carajo me importa si acá hace 43? Sí. Lindo para la siesta. Claro, entonces vámonos a Santiago del Estero. Ya. Entonces, ¿no? Qué paraíso del frescor Santiago del Estero, sí, al lado de Capital. Sí. Habría una furia goy en Facebook. Increíble. Contra el señor Darío Stanzray. Se va a comer un hostiazo. Se va a comer un hostiazo. Sí, pero... lo están esperando para bañarlo en agua bendita en la puerta de la radio. A ver si le curan ese problema, sí, que tiene. Pero como acá no lo queremos poner mal, le vamos a leer uno que está a favor. ¡Vamos! Acá Ale Bustamante nos dice en Facebook, dice: capitalismo y catolicismo. El catolicismo históricamente fue funcional al capitalismo y a todos sus males. La explotación del hombre por el hombre, mirá lo que incentivó a la gente, ¿no? Fuertísimo. La cosificación de la mujer, la naturalización de las relaciones de desigualdad, etcétera. Muy bien, Ale Bustamante, realmente un apóstol. Este es uno de tus alumnos. Fíjate, amigos en común, y te sales tan traigo. ¿Podés leerme el malo? No, para ver que me cuidás. Respetemos todas las opiniones. Yo lo único, mientras la buscás, lo único que les quiero decir es que festejar con este calor. No, es una. Este calor es la muestra de que en las fiestas hay algo que no funciona. Usted festeja igual. Yo festejo. No, digo, me gusta bajar la tierra cada tanto. Si le preguntas despacito. Escuchame una cosa. ¿Por qué esa propensión de todo el mundo a hablar de la persona y no de las ideas? No, está bien. Esto es muy bien. Importante. No, ¿viste? Porque después te dicen, pero vos, ¿y quién? O sea, estamos discutiendo ideas. Sí. Después, las personas podemos... ¿Te discutes estas ideas, por ejemplo, llegando a las 12? Yo estas dice, ideas... Esto me parece una cosa, una mención del capitalismo, le dice a sus hijos, por ejemplo. No, es, para mí esto es un trabajo. Ah, ok. O sea, claro, vos te olvidás. Hacer filosofía es una profesión, digamos. Ok. No es que estás todo el tiempo. Si estás todo el tiempo haciendo filosofía, te pegas un tiro, sí, en la como cabeza. Como le pasó a varios, ¿no? Como sí, le pasó a muchos, claro, que enloquecé, ¿no? Sí, y sí, lo digo en serio. Está, sí, bueno también separar, porque, digamos, no se puede estar todo el tiempo cuestionando todo de raíz. ¿Alguien te no conoce ya como el tío que no disfruta? No, yo, sí, primero, sobre el tío, primero... Ahí el tío que no trae regalos. Bueno, va, la verdad... El tío que trae troncos de regalos. Ya que me colocan en ese lugar, les quiero preguntar a ustedes tres... Igual con... casi blanqueas que sos el contra. No, cero, pero les quiero decir... A ver, la filosofía tiene algo de cuestionador... O sea, no podría ponerme en un lugar de celebración ingenua o de ese optimismo de publicidad gaseosa que a veces hay, por ejemplo, en ustedes, vale la pena gaseosa, remarcar. Sí. Ahí Papá Noel, viva gaseosa, viva, todo, no te mueras nunca. Todo es divino, pum para arriba, por favor. A ver si nos ubicamos en lo que la existencia humana nos dice, nos interpela. Yo les quiero hacer una pregunta. Sí, a ver. Año nuevo. Sí. ¿Un año más? ¿O un año menos? Año nuevo es más aburrido porque no hay regalos y todo se termina. Año nuevo es con amigos. Contestame, sí, la pregunta, por favor, Fiorella. ¿Un año más? ¿O un año menos? Un año menos. Un año más. No nos morimos, vamos. Un año más. Se me gasta la vida. Te vas a morir de un año, o sea, tenés un año menos de vida. Claro. Y bueno, pero no me morí si el año pasado. Todo así, Dios mío. Pero esto, te vas a morir un año... Y bueno, pero tenés... festejo que no me morí todavía. ¿Cómo lo querés pensar? Sí. Darío, si pensás así tenés que comprar las viromes de a dos, es un pijazo, ¿no? La vida, perdón. Yo compro de a seis. Claro, bueno, en la puerta de Puan. Hay una relación, sano, hay una relación directa entre el tiempo y el... entre el tiempo y la muerte, ¿sí? ¿No? Sobre todo porque para nosotros nuestra relación con el tiempo es una relación que está totalmente fijada por el tiempo, digamos, de nuestra propia vida. O sea, sí, hay un tiempo objetivo. Sí. Los años se suceden. Ustedes saben que la nomenclatura del año no tiene nada que ver con el tiempo objetivo. Claro. O sea, si no hubiese ahí un ser humano poniéndole nombre y midiendo el tiempo... Digamos, que sea un año más, un año menos, no le importa a nadie. Nada. En realidad. Como los animales, decís vos. Como claro, una cosa de como bueno, a la piedra. Se muestra el lápiz de labio, entonces bueno, debe tener dos años. La piedra no cumple un año más, un año menos. Bueno, el árbol cumple un circulito más, un circulito menos. De algún modo, todo lo que está vivo cumple un ciclo. Y homologamos muchas veces esos ciclos con el tema del tiempo y la celebración de un tiempo que al mismo tiempo es circular y lineal. Fíjense qué interesante, nosotros tenemos una lectura del tiempo como algo lineal, sin embargo al mismo tiempo es circular. Cuando digo tiempo lineal, digo el tiempo como una línea en la que nosotros estamos arrojados y parece que estamos yendo hacia algún lugar. Pero al mismo tiempo, a ese lugar al que vamos, vamos de manera circular, porque todo se repite del mismo modo cada año. Sí, eso o sea, sí. El festejo de cada año implica que hay una circularidad del tiempo, pero que es como una circularidad ascendente. Un ascenso que, en términos de ascenso, en realidad nos asciende hacia la nada, porque la linealidad de nuestro tiempo es ir hacia la muerte. Y esto no es un bajón, ni es una situación de... Sí, es un bajón. No, es no es un bajón. Me voy a morir. Muchachos, no es un bajón porque mi muerte la voy a padecer yo. No debería ser un bajón. Porque asumir que nos vamos a morir no debería ser un bajón, porque es algo de lo que nadie escapa. En realidad, yo le temo más al optimismo ingenuo de hacernos los boludos con el tema de que somos mortales y creernos omnipotentes, inmortales e infinitos, y le temo más a eso que a asumir que nos vamos a morir. A riesgo de contar una anécdota personal, sí. Yo cuando empecé a trabajar hace unos años en la revista La Cosa, hace muchísimos años, la revista, Guillermo Hernández me dijo, no llegás a los 30. Cuando cumplí 30 lo llamé por teléfono y le dije, en tu cara, puto. Y a partir de ahí, me parece que el teatro de año nuevo. Ahora te enviciaste. Ahora me envicié, claro, solo por él y todo. El punto es, Año nuevo. El año nuevo para mí es tomá, puto, un año más. Sí, un año casi más. Casi lo llamo Guillermo. Un año lo pasé con él. Todo. Viví un año más. Claro. Y va a haber un día, o sea, vas a festejar tu último año nuevo, te cuento, en algún momento. Seguramente, sí. ¿Y qué problema hay? Pero no fue este, decís. No fue este. Esa es la mirada optimista. Sí. Che, igual qué interesante morirse un año nuevo, ¿no? Qué ganas de romper las bolas, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Una vez dijo, mirá qué hijo de puta morirse en Navidad, en referencia a alguien que se había muerto, y dijimos, pero no se dice. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Por qué el año nuevo es... como un momento de balance? No, eso sí. No, eso es una boludez. Lo hace todo el mundo. No se hagan. No, no, el momento de balance se hace cuando los tacheros te dicen en noviembre cómo se pasó el año, ¿eh? Sí, no. Ese es el momento de balance. Pero aparte, algo peor que el balance. Porque balance nadie quiere hacer, ¿no? No solo tapamos la muerte, sino tapamos todas las pelotudeces que hicimos durante el año. Trato de evitar la balance. Estamos de acuerdo. Ahora... ahora digo, aparte del balance, hay otra sensación. No sé si a ustedes les pasa o conocen gente a la que les pasa. A ver. Que es que uno cree que con el cambio de año todo cambia. Ah, bueno, ah, sí. Claro, sí. Claro, sí. Si no, pero todos año. Lo tenemos intrínseco. Sí, no, que se vaya este tenemos. Año. Yo no. No, el año que viene, claro. Y llegás a julio y estás enfangado igual que el año sí, anterior. Ya sé. Llegás a febrero. Sí, y bueno, sos el mismo parado del año pasado. Sí. Y sin embargo crees que como empieza el año... todo va mágicamente a desarticularse y a rearticularse de otro modo. Sí. No digo, si es así, que todos los años, que todos los días sean de año nuevo, ¿no? Que uno pueda mover un poco eso. Como nosotros, que tenemos dos años nuevos. Es verdad. Vos tenés que meter la propaganda. Dos feriados. No me estaban gastando antes que ¿qué festejaba? Onda? ¿Pero cómo haces ¿qué? Vos con los dos años? ¿Vos te pedís en 5.900? No. Todo feriado que me pueda tomar, para mí, me lo tomo. Caponés. Y si pudiese tomarme el año nuevo islámico, me lo tomaría. Y hagamos una pequeña aclaración a los más jóvenes, quizás, que están escuchando este programa. El judaísmo es por vientre materno. Con lo cual, si te llamas Fernández en el colegio, podés decir que faltas por el año nuevo judío y nadie te puede decir nada, ¿correcto? Total. ¿Vos lo hiciste? Sí, mi amigo. ¿Te hiciste pasar por judío? Sí. Mirá que... el día del juicio final te van a meter adentro también, ¿eh? Bueno, puede ser. Bueno, escúchenme, para cerrar. Sí. A ver, quiero, hay un filósofo que a mí me encanta, que se llama Bernard Belte, que trata como de, Belte, con W, que trata como de recuperar algo de esta otra dimensión del tiempo, haciendo o recuperando una figura muy interesante, que es la figura del rato. Sí. Él dice, las fiestas... las celebraciones o ciertos momentos del día son, digamos, uno debería relacionarse con ellas como suspendiendo la linealidad del tiempo productivo. Y una de esas formas, o de llamar, de nomenclar estas formas de interrumpir al tiempo, es con esa categoría medio extraña que es la idea del rato. O sea, ¿qué es un rato? Un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. Pero no establecí, ¿no? No establecí. Claro. ¿Cuánto dura un rato? Lo que dé. Pero es así, ese rato en el que... podemos de algún modo olvidar que el tiempo pasa rápidamente y que hay que ser productivo y que hay que ganar plata y que hay que hacer todas las boludeces de la vida. El capitalismo de tarjeta de crédito. Sí, todo eso. Papá Noel invitado por una gaseosa. Tal cual. Y todo eso, en cambio, en la idea de rato está la idea de suspender esa locura por el tiempo y conectarse con lo que hay en ese momento, ¿no? Esa es la idea de algo que no dura. Como no dura... es eterno en algún punto. El hecho de que no dure lo hace como sustraerse a la lógica del tiempo. Y es muy interesante que esos ratos tienen que ver con las pequeñas cosas. Nadie está diciendo o habla de los ratos para hablar de grandes segmentos de tiempo, sino que ¿con qué homologamos al rato? ¿Con por ahí salir a caminar con alguien? ¿O sí, me voy un rato de paseo? ¿Visitar un ratito? A mí siempre... ¿Hacer el amor? Hacer el amor. Me tomo un rato, ¿no? Me tomo un gran rato. Por favor. Miguel practica el tántrico. Yo me acuerdo siempre, para ir exactamente al lugar opuesto, me acuerdo siempre de mi vieja cuando yo era chiquito. Me ayudaba a dormirme, ¿no? Entonces me contaba un cuento, sí, como hacen las buenas madres. Te leía El Capital de Karl Marx. Para niños. Y entonces yo siempre le decía a mi mamá que por favor se quedase un rato. Y mi vieja me decía, no puedo, me quedo un ratito. Oh. Y yo le negociaba el ratito, ¿viste? Claro. Le decía, no, pero ¿qué? ¿Cuánto es un ratito? ¿Cuántos ratitos entran en un rato? ¿No? Es una figura muy tierna la del rato. Y ahí te cagaron la vida para siempre. No, mis padres son unos divinos. Por suerte no. Pero, digamos, me parece que hay algo de año nuevo que tiene que ver con eso. Que más allá de todas las boludeces que estamos diciendo, poder tomarnos un rato como para sustraernos de la locura general en la que estamos arrojados en la cotidianeidad y celebrar el mero hecho de estar vivos y de estar con un otro, porque la vida no, sí, es sola, es siempre con un otro. Claro. ¿No? ¿Fío? Para cerrar, me parece que te va a gustar esta reflexión de una oyente por Twitter, se llama Leticia, y dice, la ilusión del año nuevo es como cuando asume un nuevo DT, esta vez sí. Me encantó. Claro. Igual el nuevo DT dura. Hablamos de fútbol. Claro. Dura. Es que al DT habitualmente lo voltean, ¿no? Los futbolistas, y un poco la vida también es eso, voltearse cada vez... esperando al nuevo DT, que es el... el cierre era de él, ¿no? No, está divino. Vine con shortcito. Veo como una cosa así que todo el tiempo nos estamos boicoteando, sí, y esperamos ese primero, ese uno, ahora sí, me como la vida cruda. Con lo único que me diferenciaría es que el DT, lamentablemente, en el fútbol en el que vivimos, está totalmente influenciado por los resultados. Y lo digo como bilardista, claro, que en el fútbol sí, resultados, pero en la vida poder salirse un poco de tanta productividad. Digo, la vida no tiene sentido únicamente si podemos ser productivos. Porque la vida es un hecho en algún punto excepcional, ¿no? Que empieza y termina, dura un tiempo, y en ese tiempo, cuanto más podamos conectar con eso, mejor, ¿no? En síntesis, Papá Noel debutó con un pibe. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música y gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Esto es Kiss haciendo Lick It Up. La verdad que si tengo que decir que esto es Kiss en una radio de rock, estamos hasta las pelotas. Sí. Una canción que Despegar dijo, che, qué buena música pone Lucas Favro, el enano de la Navidad. Voy a auspiciarle todo, voy a poner una barrida como esta que viene ahora. ¿Te tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Hola gente sexy, soy Rodolfo Valili y les quiero decir que, tranquilos, Papá Noel no se va a morir. Qué tranquilidad, ¿no?, que nos da esto. Esto que está sonando es, ¿qué? Algo, una cortina genérica. Es la cortina. Pero no importa, porque el 2 y 3 de abril de 2013 en Costanera, ¿sí?, Sur va a estar el festival más grande de la historia. Ajá. Mira, donde van a estar Pearl Jam, Black Keys, Hot Chip, Massacre, Alabama Shakes, Tudor Cinema Club y 50 bandas nuevas que vos podrás elegir. ¿Nosotros? Caramba. ¿Así? No sé. Mira. No sé, Alexis Valido, qué decir. Yo, a mí me gustaría elegir. ¿Le gustaría elegir? 35 bandas. 35 bandas. Ahí está, sí. Toma. ¿Hay? Hay. Entonces vamos a meterlas todas ahí. Entradas a través del iPass, www.lipass.com.ar o al 5170-5843 y puntos de venta. ¿Anotó? Anoté. Bien, perfecto. Alexis. Sí. Vamos a tener que poner una tanda en el medio, porque viste que estamos llenos de publicidad. Sí. Y nos estamos haciendo millonarios con somos esto. Somos muy exitosos. Pero me gusta cómo te quedan los rulos con los auriculares. ¿Viste? No sé qué me pasó. Es casi jasídico lo que te queda cuando te pones los auriculares. Ahí me hiciste sacar los auriculares. No seas boludo, déjatelos. El punto es, Falo Ranking después. Falo Ranking, sí. Mira. Mierdas navideñas que no queremos volver a escuchar. Canciones muy, me quedó una muy duda. Malas. De muy, pero muy malas. ¿Muy malas? Espantosas. Queremos agradecerle a Anya San Martín, una mujer hermosa que ya había demostrado ser una mujer completa, ¿no? Y ser una mujer maravillosa y aguantadora, sobre todo. Sí, sobre todas las cosas. La esposa, la Lessi, mi señora. Que mandó el Falo Ranking, gracias, Anya, porque el pelotudo trajo el de la semana pasada. A las 11, Vitel Tonek. A las 12, sí. Y a la 1, Rock and Roll. Feliz Navidad para todos. Es un deseo de Rock and Roll. Donde el rock vive. Rock and Roll. Espacio publicitario. Está perfecto. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le voy a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja. Me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Comprama llega a Gualeguaychú 2013, el carnaval del país. Del 5 de enero al 2 de marzo, viví la fiesta más buena onda de todas con amigos y Brahma. Presenta 7up, invita a Flecha Bus. ¡Brahma! ¡Buena onda! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Rotapod, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Fito Páez presenta su nuevo álbum, El amor después del amor, 20 años. El disco que marcó a toda una generación, grabado en vivo en Buenos Aires, 20 años después. Nadie puede, nadie. Disponible en CD y DVD. 22 de marzo, Luna Park. ¡Viva la música! Sony Music, la compañía de la música. Estas son escenas del pasado de gente sexy. Está con nosotros una gran invitada, hace un montón que la queríamos invitar, a Verónica Ginás. Gracias por haber venido. Gracias, gracias por invitarme, gracias por yo haber venido. No, sí, la verdad. No sabemos por qué, pero empezó a hablar así. Sí. Me vino como una Ucrania. Recién estábamos hablando de Las Gambas Arajillos, el mítico grupo de teatro que tenía Verónica, y después lo que te quería mencionar al aire también era esto que te estaba diciendo fuera de aire, de haber trabajado en el programa de Gazalla, en el momento que el programa de Gazalla era pura ruptura, y era era absolutamente gracioso. Hubo un sketch, esto ya mucho después, pero que era espectacular, que bueno, Antonio tuvo que pedir disculpas a la iglesia, que yo, porque era una mina que había hecho un sorongo que tenía con la cara de la Virgen. Entonces había una cola en el baño que le venían a rezar al inodoro. Gente sexy, archivos del pasado. Rock and Pop 95.9. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple, es Claro. Cada semana, Hola Argentina te abre las puertas a un mundo divertido y glamoroso. Ahora vos podés ser protagonista. Hacé tu check-in y participá todas las semanas para ganar una de las exclusivas estadías de 2 noches en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, eligiendo las suites que Hola armó para vos con los detalles que prefieren las estrellas cuando se hospedan. Ingresá en www.checkin.hola.com.ar. Un premio único puede ser tuyo. Promoción sin obligación de compra organizada por S.A. La Nación, Buchar 557, piso 6, Cava, CUIT 3050-008-9624. Válida en la República Argentina desde el 30 del 11 hasta el 24 del 12 del 2012. Bases en www.checkin.hola.com.ar. Volá con la mejor conexión Arnet Wi-Fi. Ahora con Turbo 10 megas. Mirá películas y videos. Conectá múltiples dispositivos. Escuchá música y jugá online. Todo a la máxima velocidad. Contratá Arnet Wi-Fi con Turbo 10 megas a solo 110 pesos por mes. Los primeros 6 meses. Pedilo al 0800-555-9999 o contratalo por la web y extendé la promo a 12 meses. Arnet. Internet en todo. Válido del 1 del 2 al 31 del 12 de 2012. Consulta cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones en arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. y Moro de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUI 3063-9453-738. Fin espacio publicitario. 95.9. ¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas, ni anda tan traumado. Falo ranking. En Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Yao. Oh, no me quedé sin nada, ¿viste? Se fue. Claro. Hacíamos con el Tuco, que está ahora es en la provincia. No me sale. Le mandamos un gran abrazo. Yo. No, es que le sale. No tenés los raperitos en el. No los tengo. No, le sale tan, pero tan naturalmente. Sí. Y sí. ¿Y cómo la vas a pasar hoy que no tenés quien te cante todas las canciones, no? Yo creo que hoy. Pero hoy es otro. Hoy es una temática que quizás podemos compartir todos. Sí, son canciones navideñas. Sí. Que son malas. Ajá. Muchas de gente que respetamos mucho. Sí. Pero viste que está como esa historia de que todo el mundo tiene que tener un disco de Navidad. O todo el mundo tiene que tener un disco con canciones o villancicos. Se llama choreo de Navidad, básicamente. ¿Pero por qué? Porque lo dictamina el mercado, supongo, ¿no? Mirá cómo te tiré y te dejé anonadado con este concepto. Pero ¿no? ¿cuál es la gracia? Es decir, a mí me... Chorear a Lessi y comprarse una pileta más grande. ¿A quién le importa? Bueno, a él le importa. ¿Qué tal saque un disco de Navidad? Hay gente, los fans dicen, ay, qué lindo. A mí me gusta, yo creo que quizás estaba durmiendo, ponele Paul McCartney o Alice Cooper. Y de repente vino Rudolf, el reno con la nariz luminosa, y ellos vieron y dijeron, esto es un mensaje, tengo que hacer un disco de Navidad. También puede haber sido la droga en el caso de... No, Calo, no. Okay. ¿Por qué no? No, no sé. Bueno, podemos arrancar. Para, antes de arrancar, hay que decirle a la gente que estamos en vivo, por Dios. No crean que estamos en vivo. 17:35, 46. 46 de térmica. Ahí está. Con lo cual vamos a pasar... Se dejó de preocupar por Santiago del Estero porque en Capital hace 46 de térmica. Ahí está. Te mando un abrazo grande. Ahora me parece que lo voy a pasar acá, solo. Tranquilo. No, en la radio. No voy a salir con 46 grados. Y no. Bueno, arrancamos, puesto número 10. A ver. So this is Christmas. Ay, este hijo de puta. Ah, con rapero, qué ñoño, diciéndose en ellos, oh, Choco, yo te amo. Oh, yo te amo a ti, Juan. Yo los amo a los dos, dijo Margarita. Bang, bang, bang. Servite. Sí. Acá tenés las bombas. Sí. Bueno. Está más que claro que recontra respetamos a John Lennon. Sí, pero por esto vamos, pero por esta cagada le vamos a hacer un montón. Innecesario. yo no sé si ustedes recuerdan, porque yo era niño, bueno, Fiorella también era niña. No habían nacido ustedes, ¿qué hablan? No, no, no. Se estilaba una suelta o una especie de espectáculo de fuegos artificiales, siempre en determinados puntos de la ciudad que iban oscilando. Yo me acuerdo de uno en el campo de Polo, por ejemplo. Usted está hablando del gobierno de Carlos Saúl Menem. Claro, claro. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Cancún 800 pesos, maestro. Un homenaje a José Luis, donde quiera que esté. El gran problema que teníamos era que en el momento cúlmine estaba este tema y el cielo repleto de fuegos artificiales, de cañitas voladoras. Dígale no a la cañita pescadora. Sí, claro. Hay que recordarle a los muchachos que eso lo dijo Romay, que era un señor que estaba en Canal 9, porque la gente joven ya, la gente joven ya no sabe quién es Alejandro Romay. Bueno, innecesario lo que hizo John Lennon. Sí, la verdad. Sí. La quiso ¿Era en el contexto de un disco de Navidad? No. No, pero dice War is Over, como fue en el medio de Vietnam, ¿viste? Claro. Como que esa historia la llevó por ese lado. Lennon dijo, bueno, vamos a decir que es Navidad, claro, vamos a meter a 15 pendejos cantando, que es insoportable este coro, y vamos a tirar el tema de la guerra. Vamos a hacer la progre, pero en realidad queremos chorear con la Navidad. Igual arranca melosoneando con Yoko, que es el... John es el santo patrono del novio pollerudo. Sí, sí, claro. Del amigo que desaparece. Sí, claro. Sí. Correcto. Tristísimo. Ahí se hizo verbo. Sí. Claro. Te yoconiza la banda. Claro. Te yoconiza el asado, te yoconiza el partido, todo. John no, se vendió al barrio de Lanús. Pasemos al puesto número 9 y vamos a un flagelo autóctono. Porque... orquestación, ¿eh? Sí. ¿Será un teclado o no? Todo es un teclado. ¿Qué es esta poronga? Sí. Esto es Héctor Omar Hoffman, más conocido como Sergio Denis, haciendo la peregrinación de la misa criolla. Qué flagelo, ¿no? El la tema de criolla. La misa criolla todos los 24 y todos los 25. Lo cual, está bien la misa criolla, la bancamos, Ariel Ramírez es un maestro, pero... Claro que Valeria Suárez está haciendo cuernitos como si estuviera escuchando la Polla Records. Es muy fan. Se arremangó de la misa el saco. Es muy fan de la misa criolla. Por Mercedes. Claro, claro. Bueno, por eso, justamente. No había necesidad de... de arruinar la Navidad. Claro, del casiotón. Porque aparte es como que quieren... No sé, quieren llevar a un lado mainstream algo que es, o sea, la cadencia típica folclórica de la samba, ¿no? Sí. Queda algo, es un tanto perturbador. Sí, es horroroso, podríamos pasar al siguiente, ¿no? Sí, podremos pasar al Por siguiente. Por favor. Bueno. Ahora nos hacemos las de Cole Porter esto. Hasta que empieza a cantar. Madonna, la señora esta que vino, ¿viste? La vieja material. Esa. Pero esta parece la novia de Alvin y las Ardillas. Sí, pero es Madonna. Haciendo, ¿en obviamente, contexto? En un disco de Navidad. Andá a saber cuándo carajo lo sacó. Santa Baby se llama, que justamente vuelve a recurrir a ese perfil de la chica material y habla de todos los regalos que le gustaría que le hagan, siendo la baby de Santa, se llama Santa Baby, o sea, siendo la mujer, el chiche nuevo de Papá Noel. Algo perfectamente razonable en un contexto navideño, una mujer que ha mostrado el pesebre más que muchas otras. Sí, y aparte que anda por la misma edad de Papá Noel, ¿no? Sí, de Dios, te diría. De Jesús, perdón, por la brutalidad a los boys. Dios mío, qué hermoso. ¿Viste? Quiero morir. Era como esa época que hizo el disco de Dick Tracy. Claro, esa época. Era 88. Claro, ¿ves? Mira, 88. Mira cómo le saqué el sonido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Ya tenías la guita. Y ya tenías toda tu carrera, todos tus otros discos para flagelarnos. Claro. Pero bueno, no. ¿Por qué hacer una canción que le gusta al Papa, no? ¿Qué necesidad? ¿Siete? Siete. A ver. Ahí vienen los remis. Bien. Ah. ¿Y quiénes terminaron cayendo? Esta es la banda que escuchás desde que naces hasta que te morís. Los Ramones. ¿No? Los Ramones, claro. ¿Qué necesidad? Pero me cae bien. Sí, pero es que obviamente no nos pueden caer mal. No. No, no. nos pueden caer mal. Tenemos, los Ramones tocaban en vivo y hacían, y se ponían a hacer, este, no sé, a pegarle animales. Igual lo íbamos a bancar. Sí, obvio. Este tema que decora auditivamente los institucionales de las fiestas de la radio y que mañana va a estar en nuestro especial navideño hermoso, impecable. Deja de arruinarlo porque es una gran canción. Es una gran canción, pero los Ramones cayeron. No podemos poner a los Ramones a la altura de Sergio Denis, disculpame. Veníamos de no están en la, no están a la altura. Estamos hablando de cosas que no están bien. Son los Ramones. Ramones y Navidad. Bueno. Con un lindo mensaje, no nos peleemos, es Navidad, tranca. Claro, es hermoso. Bueno, si querés pasamos al número 6. A ver. No. John Denver. Please Daddy, don't get drunk this Christmas. O sea, papá, no te escabies en estas fiestas. Sí. Pero dejémosle John Denver 30 segundos a la gente. Please Daddy, don't get drunk this Christmas. I don't want to see my mama cry. Just last year. Creo que es suficiente. Es una explicación, sí, me parece, acabada prácticamente. Perdón, el término me salió. Pero digo, es una explicación de por qué entran a colegios y se cagan a tiros, ¿no? Sí, esa, claro, es la música que escuchan. Bueno, el que no le habría hecho caso a John Denver es el padre de los Pertusi, porque Ataque tiene una canción que dice papá llegó borracho. Claro, correcto, que, ¿no? Sí. Porque, aparte digo, papá, no te escabies a... Que mamá se va a poner. Pero pasa. ¿Cuándo pasa? Si no. Pero ponele que. No, está bien, no se puede. No, ¿cuándo? Capaz que papá se escabia todos los días y le piden que en Navidad como regalo no, claro, se escabia. Pero en Navidad es cuando más se tiene que escabiar, papá. ¿Dónde estará John Denver ahora? ¿Tiraron tiros al aire? ¿Murió? Creo que sí. ¿Murió John Denver? Me parece que se la puso. ¿Se la puso John Denver? Sí. Dios quiere. ¿Quién se la puso? Pobrecito. ¿Quién se la puso a John Denver? Qué feo, ¿no? Es igual. Este, déselo al aire. No, que es John Denver, Teresa Parodi. Son la misma, son persona. Iguales. Sí, son la misma persona. Sí. Hasta está bien. Dios, no, falta no, la barba, no es problema. ¿A quién? John Denver. ¿Querías doblarlo? Lo doble. Listo. Está bien. ¿Número? Bueno, este era el número 6. ¿Podemos ir al número 5? ¿5? Sí. Sí, sí, sí. ¿Querés ir a un tema en el medio? Lo vamos a cortar. Un tema en el medio. Lo vamos a cortar. Sí. Somos, bueno, una radio trucha a las 2 de la mañana. Vamos a cortarlo con algo que no me queda muy claro qué es. Carajo, me dicen acá. O sea, que lo vamos a cortar. Carajo. Esto es Carajo haciendo ácido. Ah, caramba. Drogas de control en esta Navidad. Yeah! hay una cosa que me alegra de que el Tucu se haya ido a Tucson es que puedo hacer el chivo de la Argentina yo. Sí. Queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina, frescos, esponjosos, grandes y con mucho relleno. Si te digo eso, Alexi, ¿qué pensás? Pensás en los sándwiches triples de Confiterías y Panaderías La Argentina, ¿eh? Disfrutalos en 7 sucursales. Encontrás las sucursales en Facebook, en facebook.com/panaderias.argentina o en www.clargentina.com.ar. Gente sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Me gustó esa reducción que le hiciste ahí. Estuviste muy piola, la verdad. Estamos con Alexis Valido, el Falo Ranking, mierda navideña. Era algo así. Efectivamente. No todo, rescatamos todo. Claro. Qué necesidad. Qué necesidad. Sí, es como el la botella de champán que se abre a las 3 de la mañana. Sí, qué necesidad. Sí. Correcto. Muy bien. Y como todo ese tipo de cosas que pasan en las navidades. Estamos, ¿no?, por tirar el puesto número 5, lo vamos a tirar y quizás pongamos alguna u otra cosa de bonus. Sí. Porque somos, estamos buenos y regalones, sí, por obvio, la Navidad, ¿no? Vamos a ir al puesto número 5, una canción que yo encuentro particularmente fastidiosa, sí, pero por un cantante particularmente fastidioso. Sí. O sea, es como para establecer un final, es decir, basta de esta canción. Basat de esta canción. Sí. Gracias al intérprete. El intérprete nos ayuda a decir que hay que terminar con este flagelo. Es esta la canción. Ay, quiero saber. ¿Qué es eso? Otra orquesta. Otra orquesta. Uy, no, no. ¿Quién es? Es Luis Miguel. Miguel. Qué hermoso. Ahora no puedo dejar de imaginármelo despiñendo la camisa con naranja. Sí, con los iPads no, que tiene dientes. ¿Se lo juntó? Creo que se lo juntó. Sí, son todos muy blancos y él muy naranja ahora. No sé si se lo juntó o le fue desapareciendo el cuello. Entonces parece que está, ¿verdad?, todo más comprimido. Se le apretó con los cachetes. Claro. No, no, es que necesidad. Sacó un disco de Luis Miguel por empezar. Pero Luis Miguel, ¿sabes? Navidades. Ah, mirá, qué bueno. Romance, Navidades. Navidades. Es como las series de polka, una sola palabra. ¿No? Calientes. Primicias. Sí, primicias. Sí. No, y así bueno, podríamos gasoleros, seguir. Sí. Lumpenes con Alessi. Esa sería. No, pero yo ya lo voy a. Voy a sacar la mía que va a ser Lumpenage. Lumpenage. Ahí está. Bueno, ¿podemos sacar esto? ¿Podemos sí, apagar sí, esta sí, mierda? Sí. Por Dios. Por favor, pasemos al puesto número 4. A ver. Esto, otra orquesta tocando. Sí, esto va a ser Falo Ranking también del año que viene. Que son temas a beneficio. Okay. Este es Band Aid. Oh. Do they know it's Christmas? ¿Saben que es Navidad? Sí, sé que es Navidad, pero igual déjame terminar con esta cuestión de tirar un par de misiles, ¿no? Claro, aparte, ¿saben que es Navidad? Sí, pero tenemos otra creencia, boludo. Sí. ¿Esto era Bob Geldof? ¿Band Aid? Sí, Bob Geldof. ¿No era Bob Geldof? Sí, era. Pero probablemente tenés que para ayudarlo a él. Después. Puede que hayas preguntado lo mismo en el futuro, el día de mañana, puede que preguntes lo mismo. Puede que hayas hecho el mismo chiste también. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Por eso te veía tan preocupada. ¿Sabes qué es Navidad? Sí, vos sabés sí, lo que es un misil cabeceado, ¿no? Sí, es claro, básicamente sí. La respuesta claro, del otro lado. Claro. Y si no hubiera problemas, ustedes no tendrían con quién ser solidarios. Claro. Así que agradezca que esos niños del África se están cagando de hambre. Es como el capítulo de los Simpsons, cuando Sting grababa con toda la. Enviamos nuestro amor al pozo. Sí. Sí, cierto. Grabar. Bueno, y acá aparece también Phil Collins tocando la batería en el video. No, se renota, muy bien. Casi Sting, como un que no puede faltar nunca. No, por esa foto gloriosa en la que están todos poniendo su mejor cara de. Estos chicos, mirá los chicos. Sonrisas tienen y males, vendría a ser. Claro, eran los 80, ¿no? Había mucho 80. Corte. Cubano o como comitas. Nacional B, como le decía en Tucumán. El corte comita. Sí, claro. Bueno, antes de ir al podio podemos meter un bonus track, ¿te y parece? Metete un bonus track, ¿verdad? Bueno, dale. Esta es del Tucu, esta la banda del Tucu. Esta la bailaría el Tucu. Esta bailaría el Tucu. En este momento reconociéndole. Le doy cantándole. 2 segundos para que adivines quién es. No sabes. Lo que adiviné es que es una mierda. ¿Verdad? Bueno, es Cyndi Lauper, maestro. No, ¿cómo se llama? Christmas Conga. Cyndi Lauper. Gloria Estefan. Claro. Es la Miami Sound Machine, pero con Cyndi Lauper. Me quiero cortar un huevo y tirárselo a los perros, pero no se voy a cortar los dos. Bueno, este es un bonus track. Podemos poner esto otro. Esto es una podemos mierda. Ir al podio. Podemos, querés hacer una. Dale, mete un bonus track más, si se puede. Escucha esto, maestro, porque es el rey de las rimas pelotudas. A ver. ¿Arjona? Sí, señor. Ah. Escucha los primeros tres versos. A ver. La vida no es un peldaño cada año. ¡Ah! Ahí vi, vi lo que hizo, vi lo que. Peldaño, año. Tienes la manía de hacer daño. Pegó daño, bien. Van daño, tres. Daño, peldaño. Afina la guitarra también, la que estás, más Ricardo. Que un viejo, barbas blancas. Barbas blancas. Que regala solo a aquellos que aprendieron a escribir. Pero esto, ¿este lo hizo Darío, el tema este? ¿Lo escribió Darío? Todo el trueque de regalos parece trueque de apuestas. No, porque te quiere enseñar lo que es la Navidad, Arjona. Claro. Ah, no, el espíritu yo quiero decir una sola claro. cosa. A mí no me preocupa que haya un tipo con mal gusto que haga estas canciones. A mí eso no a me mí preocupa. Me molesta que no afine mí, la guitarra. A mí lo que ejemplo. Me molesta es que haya un montón de pelotudos que le compren discos. O sea, es mucho más preocupante. Sí. Porque uno es dueño de pintar como el orto, decir, mira, dibujé, es un conejito, y es una mierda la pintura. Y que te digan, bueno, qué linda la pintura, y te dejan en tu casa encerrado. Está sí. perfecto. Ahora, el problema es si viene un boludo y te lo compra por $1,000,000. Ese sí, es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿no? El problema no es Arjona, el problema son los boludos que lo escuchan. Nada, quería decir. Bueno, pero él hace su parte, ¿no? Sí, sí. Claro. Vamos a las dos. Tres nos queda. Ah, el podio. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para Navidad sos vos. Sí. Pero esta canción es de Justin Bieber y Mariah Carey. O sea, todo lo que quiero para Navidad es que ustedes dos no estén. No, pero ella lo hizo mucho antes sola. Cuando el otro ni había nacido. Y bueno, pero ahora los pusieron a los dos juntos. Traje a estos dos. Y durante los cortes la cortaban a María Carey por miedo a que se comiera a Justin Bieber, pero literalmente. Esto es todo lo yankee junto, ¿eh? Es hermoso. Lo bueno es que ves el video y están Justin Bieber y María Carey y parece el antes y el después. Yo admito que heredé un disco de navideño de María Carey de mi vieja. Heredé. Ahora heredan discos. Heredaron. Lo escuchaba, cuando era chica, viste, quería tener un montón de discos, entonces le robaba algunos a mi vieja y los ponía como... Pero andá y comprate uno. Y ya sé, y suena como loco. La sonora de Bruno Alberto. Grande. Nada parecido. Qué hermoso. ¿Esto qué número es? Esto es número 3. Uy, mierda, quedan dos, a ver. Para sumarle que estamos escuchando esto, ¿esto mate, qué es? Frío. Este señor es Paul McCartney. Ay, sí, qué hijo de... The moon is right. 70 y pico, porque es con Wings. Claro. Como para sumar el insulto, sí. Es con Wings. Qué genio, ¿eh? Qué genio la música por McCartney, de verdad, ¿no? A ver, escuchémoslo un poquito más. Incomparable. Escuchemos cómo este genio nos regala esta canción de Navidad. Here, that only comes the time of year. Simply ¿cómo se nota que hay un Beatle atrás, no? Sí, sí. ¿Cómo se nota que hay un Beatle atrás, ¿no? Se re nota. Sí, se nota que hay un Beatle atrás. ¿Cómo se nota que Chapman se equivocó, ¿no? De Beatle también. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Es un espanto esto. Vamos sí. a ir al puesto número Cáncer, uno. Cáncer, era McCartney. Bueno. Un silencio, por favor. El puesto número uno de la semana pasada se indicó a este tema como uno de los peores temas de la historia, si no el peor tema de la historia. Pero este tema también tuvo su versión navideña. ¿Para qué tenés eco, me parece? También tuvo su versión navideña. Me gusta porque estás como diciendo en una iglesia. Vamos a escucharlo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Vos escuchá, porque es increíble el collage que hicieron, ¿eh? ¡No, Me vuelvo loco, es la Macarena navideña. La Macarena navideña. Pero esto lo corté yo en mi compu, que no tengo ni idea de nada en la vida. No, me vuelvo loco la Macarena navideña. La radio no tiene feriados, uno tiene que venir el 24 a hacer el programa en vivo. Clavarse en la cadena navideña. El 1 de mayo a hacer el programa en vivo. Y la siguen levantando con pala. Esto es para ustedes que están en su casa, que probablemente estén ya preparando la cena de Navidad, hoy no laburaron y qué sé yo. Tomá 30 segundos de la Macarena. Alza tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Alza tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Alza tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Cagazo que hay en producción, ¿eh? No pueden más. Por favor, no, sacá esto, mirala. Sacá el aire. Bueno, una pequeña venganza de vez en cuando, ¿no? Sí. Tiene un gato ahí, ¿qué es? ¿Qué es eso? No sé. Es como explicártelo, los del río. Ah. Nada, ¿qué te puedo decir? Dolor. No sabía que había la Macarena navideña, la verdad me cagaste la vida. Bueno, pero. Porque la semana pasada estuve toda la semana cantando la Macarena y ahora voy a estar toda la semana cantando la Macarena navideña. Claro, gracias, menos mal que hoy hay regalos. Te meten aparte 76 villancicos en el medio de Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Me quiero morir, Alexis. Bueno, era en parte la idea de esta sección, ¿no? Que todos se quieran morir. Sí. Te agradezco mucho que hayas venido, Alexis. No, gracias por invitarme, mucho, querido. Nosotros, la semana que viene estamos. Alexis no claudica frente a este programa de verano, como han claudicado los demás. Sí. Alexis se hundirá con el barco y con nosotros. Así que qué felicidad. Siempre, y probablemente sea el culpable de que se hunda el barco, pero bueno. No lo sabremos porque ya estaremos con el agua al cuello. ¿Vos querés decir algo antes? Sí, vamos a decir que estrés, angustia, taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y muerte. Eso no es tu año nuevo, Alexa. Claro, no es lo que provoca el Palo Ranking, sino lo que le provoca la pirotecnia a los animales. No solo a los que tenés vos en tu casa, sino a los que están por ahí. Los pajaritos directamente les da un bobazo, esos que andan volando por ahí. Les da un bobazo en serio, se asustan, se mueren. Se te puede escapar el perrito, puede romperse todo contra toda la casa. Así que, por favor, sean conscientes, no solo se pueden lastimar ustedes, sino a los amiguitos que están por ahí. No sean pelotudos, no tiren pirotecnia. Y si tiran pirotecnia, ojalá se les explote en la cara. Y lo veamos en un móvil en crónica, porque 265, no hay nada más lindo en Navidad y Año Nuevo que ver el móvil desde el hospital del quemado de crónica. Este es el mensaje que les queremos dejar de gente sexy. Feliz Navidad, besos a Yelén, que está enferma, entre comillas, me pone acá Gaby Larralde. Estuvo la Manteca, Joan Ripoll, estuvo la chiquita Fili Marcó, estuvo Gaby Larralde, estuvo la enorme Vale Yuasta, no por tamaño, sino por pechos. Fiorella Sargenti. Acá estamos, sí. Estuvo el enorme Alexis Valido. Hola. Estuvo Stan Driver, que se fue en bicicleta a apedrear un McDonald's. Y estuve yo, y ya esto ya es una cagada, de verdad. Por favor, traigan a alguien, de verdad, no les cuesta nada. ¿Cómo se trae algo para el miércoles? De verdad.